ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM, en el estado de Guerrero por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la Normal de Ayotzinapa por el 90.1 del FM, y por Libertad Radio en el 92.7 del FM desde Petaquillas, y por último desde Panamá en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, y arrancamos esta su emisión del 18 de marzo de su noticiero Noticias de Abajo ML. Este noticiero es un esfuerzo de los medios libres, escucha, difunde y rompe el cerco. El contenido del programa de este día es, como columna mañanera, tenemos unos audios a respecto del asesinato de Nelson Noé García del Copín en Peña Blanca, esto vía Radio Guaracambala y Radio Progreso. En su sección Rompiendo Fronteras desde Europa, exigimos un alto a la difamación y a la persecución en contra de nuestros compañeros anarquistas Mario González y Nuria Ramírez, esto vía el Centro de Medios Libres. Desde Guatemala, dos radios comunitarias allanadas en Alta Verapaz y San Pedro Caracha, como resultado de una política de criminalización, esto vía Comunitaria Press. En Latinoamérica, la fiebre del oro, una mirada a la minería, esto vía Radio Periódico Libertario. Desde Venezuela, Alcedo Mora en Tumeremo, sobre la desaparición forzada en Venezuela. Bueno, esta noticia, podemos ver cómo la desaparición forzada se dan no solamente en México, sino en varios países de Latinoamérica. Desde Chile, la legislación del aborto, 30 años de violencia y vulnerabilidad hacia las mujeres chilenas, esto vía el periódico comunista Libertario. En su sección, desde el ombligo del monstruo, desde la Ciudad de México, el primer aniversario del Ocupa Radio, vía Ocupa Radio. Aquí le estaremos presentando un audio para esta conmemoración. Desde Tamaulipas continúan las ejecuciones extrajudiciales, vía Sofía Pacheco, esta información sobre lo que sucede allá en Tamaulipas en los últimos días. Desde Amilcingo, Morelos, el gobierno municipal de Temuac no respeta la decisión del pueblo indígena de Amilcingo de elección por medio de usos y costumbres, esto vía Hijos de la Tierra. Desde la Ciudad de México también, conferencia de prensa en el Ocupa Che. Aquí estaremos presentando un audio y algún texto que nos hace referencia a los compañeros de Subversiones. Desde Chiapas, el corazón ligado a la tierra, 22 años de la comunidad 5 de marzo. Aquí tenemos un comunicado en donde se denuncia el acoso a esta comunidad autónoma. Y en su columna caminera, pues estaremos presentando un extracto de las intervenciones realizadas este día 18 de marzo, en que pues Nestora Salgado, después de 2 años, 7 meses, pues deja la prisión. Esta libertad es celebrada por la Policía Comunitaria de Olinalá y los familiares de presos, quienes pues en esta rueda de prensa intervienen para exigir la libertad de todos los presos políticos de la CRAC. Y bueno, pues vamos a iniciar Noticias de Abajo ML. Thank you. de pasada los diarios del mediodía. Y sin embargo está firmemente convencido de que a su isla no llegará el vendaval. Es cierto, a pesar de los aullidos de las sirenas, las ventanas siguen encendidas y la ciudad es como un mar alegre de luces por la noche. Siguen encendidas y la ciudad es como un mar alegre de luces por la noche. Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuenta. Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuenta. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Estamos acá en su noticiero de los medios libres y pues vamos a iniciar con esta columna mañanera respecto pues de otra fatídica noticia, ya que en el estado hondureño, allá en Centroamérica, pues hubo un asesinato más allá por parte de paramilitares. Sabemos que hace unas semanas apenas estábamos hablando respecto del asesinato de Berta Cáceres, que pues sabemos que después de una persecución política, paramilitar y militar, policiaca, pues culminó por ofrendar su vida. Y pues ahora tocó pues que asesinaran a Nelson Noé García, este compañero del Copín, que también desgraciadamente fue aniquilado por las balas asesinas del estado hondureño. Queremos presentarles un audio respecto pues de esta noticia que pues empezó a circular la semana pasada allá desde Honduras. Acá en los medios libres pues nos dimos cuenta, ya que muchos compañeros de los medios libres han visitado a esta organización del Copín allá en Honduras, entrevistaron a Berta Cáceres, y yo creo que también han de haber entrevistado al compañero Nelson Noé García. Esta columna mañanera es cortesía de los compañeros de Radio Progreso y de Radio Guaracambala. Vamos a escuchar este audio y pues enseguida continuaremos con más información acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Mañana informábamos de un desalojo en el sector de Río Chiquito, que pertenece al municipio de Río Lindo, departamento de Cortés. A esta hora de la tarde estamos en capacidad de informarles que han atentado contra la vida de Nelson García. Él es un luchador de la comunidad de Peña Blanca, del municipio de Peña Blanca, departamento de Cortés, y que se mantenía en la acción de protesta en esta zona de nuestro país después de que fueran desalojados por autoridades hondureñas. Tenemos en comunicación, está en comunicación Selvin Milla, él es de la radio Guaracambala, la radio hermana Guaracambala de las comunidades lencas. Él ha estado cubriendo estas acciones que se han presentado este día. Te saludamos, Selvin, ¿qué nos podés contar a esta hora de la tarde lo que ha pasado en esa zona? Te saludamos y buenas tardes, dentro de lo que cabe. He intentado también detener al compañero de Copín, Soto Chavarría. Y bueno, también informamos que el compañero Nelson Noé García era también parte de los liderazgos de esta comunidad, que muchas veces él atendía las necesidades de la gente de la comunidad, colaboraba. Hoy estuvo colaborando todo el día en llevar fletes, como decimos popularmente, a la comunidad, y luego regresar o estar llevando a los compañeros y compañeras que se sentían enfermos. Hoy nos encontramos acá, no solamente de luto por la muerte de un compañero más que se llevan de esta vida, pero bien, aquí continúan los compañeros fuera en la intemperie. Los niños están afuera encima de unos colchones bajo un sol bastante intenso que hace aquí en Cortés, pero nosotros estamos aquí acompañándoles. Selvin, confírmenos el nombre de la persona, el nombre de la víctima mortal este día. Disculpe, permítame, Nelson Noé García. Nelson Noé García. Nelson Noé García, 39 años. 39 años, de Peña Blanca, Cortés. Sí, de Peña Blanca, Cortés. Ahí es donde vive la familia y él actualmente estaba viviendo acá en el lugar de Río Chiquito. ¿Cómo fue el asesinato de Nelson? Dígame. ¿Qué saben ustedes del asesinato de Nelson? ¿Cómo fue el asunto ahí en el sector de Río Chiquito? Pues él salió hace unas horas. Supuestamente llegó a su casa, le estaban esperando dos personas armadas, solo le dispararon y se fueron caminando como si nada hubiera pasado. Él había llegado a dejar otro compañero que él pues no tiene sus manos para que fuese a comer a su casa. Cuando él estaba entrando también a su casa donde él supuestamente alquilaba, le estaban esperando para asesinarlo. Y bueno, también informarles que en los tres intentos de desalojo, con el de hoy que sí se dio, han habido en cada uno tres personas que han fallecido ese mismo día, que han sido también compañeros que han pertenecido a esta comunidad. También estamos investigando también quiénes son los demás compañeros de los que han asesinado en los últimos desalojos también de esta misma comunidad. Sí, Selvin, si nos ubica, ¿cuál es la lucha que desarrollan las familias en este sector de Río Chiquito? Las luchas que se llevan más que todo es por la tierra y el territorio. Son una parcela aproximadamente de 7 manzanas, la cual los compañeros han, poseído ya durante unos años. Desde que se unieron al Copín, ellos decidieron entrar a estas tierras que eran de propiedad pública o del Estado, como se puede mencionar. Luego que ellos toman estas tierras, comienzan a construir sus casas, ahí se dividen, ellos piden un título comunitario, cuando de repente ellos se dan cuenta de que estos terrenos habían sido vendidos a tres personas, a tres mujeres también que trabajan en el campo, pero que no tenían los recursos económicos. Esa venta la efectuó el exalcalde, que por el momento se llama Gaspar, que aún no tenemos el apellido completo, pero sí sabemos que él... Gaspar Ríos es el apellido del exalcalde que vendió estas tierras. Hoy los compañeros tuvieron que salir de estas propiedades porque la policía vino, los desalojó y bueno, violentando más que todo psicológicamente a las mujeres, porque en el casi el 90-95% son mujeres y que tienen estos territorios. Y bueno, también este es más que todo las luchas que se llevan por el territorio. Selvin, ¿quién reclama las tierras actualmente? Actualmente las está reclamando tres mujeres que dicen ser dueñas. Ahorita no sé los nombres de ellas. Elsa Galeano Navarrete, eso es una de ellas. Y bueno, también estamos revisando los otros tres nombres. Ellas vinieron con una documentación aparentemente falsa, pero que también la atendió la policía para el desalojo. Ellas son tres personas, pero según la comunidad y las investigaciones que han hecho, también está de dueño el exalcalde. ¿Cuántas familias son? ¿Cuántas familias son, Selvin? Son aproximadamente 150 familias. ¿Están ocupando estos terrenos desde hace cuánto? Están ocupando este terreno ya hace más de 2 años. ¿Y la persona que fue asesinada este día, Nelson Noé García, estaba dentro del grupo? Él estaba del grupo desde que se inició. Desde hace 2 años él estaba acá. Había construido ya su barracón, como le decimos popularmente, su casita, ahí vivía, ahí es donde traía a sus hijos, porque él también antes solo alquilaba su casa, pero ya que tenía su casita, aquí vivía actualmente desde hace los 2 años que se tiene este territorio. ¿Conocen ustedes si había recibido amenazas a muerte? Hasta el momento no conocemos si tenía amenazas, pero aún estamos investigando. La policía, también acá hay personas de derechos humanos que les están consultando, pero solo nos dijeron que sí, confirmaron que efectivamente le habían asesinado, pero que aún estaban investigando y que se estaban movilizando hacia allá. Para aclaración, ¿él no fue asesinado en los terrenos donde está la disputa en este momento? No fue asesinado en los terrenos, a 10 minutos de los terrenos en donde fue asesinado, fue asesinado a 10 minutos de donde está actualmente la zona de recuperación. ¿A qué hora exactamente este asesinato, Selvin? Si me puede repetir la pregunta. ¿A qué horas exactamente el asesinato? Tienen aproximaciones, pero fue cerca de las 12 a 1 de la tarde. Sí, bueno, te agradecemos, Selvin, y nos quedamos en línea porque vamos a dialogar en privado con Selvin. Selvin Mía, le agradecemos, ¿verdad?, que nos haya atendido a través de Radio Progreso. Selvin Mía, es comunicador de la radio Guarajambala y nos ha contado en último minuto esta información. Ha sido asesinado un miembro de la comunidad en Río Chiquito, que están en proceso de recuperación de unos terrenos. El nombre es Nelson Noé García, de 39 años de edad, que ha sido asesinado por dos personas, de acuerdo a lo que nos ha proporcionado, la información que nos ha proporcionado Selvin Mía, desde ese sector donde ha desarrollado hoy este desalojo en esa zona, en esta zona norte de nuestro país. Esto queda muy pegado, muy cerca, en la jurisdicción del municipio de Río Lindo, departamento de Cortés. La información de último minuto y seguiremos dando más datos en caso de que sea necesario. Interrumpiremos la programación. Sí, y por supuesto, esto es parte de todo lo que está viviendo las comunidades que son acompañadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copín. Recordemos, hace 13 días fue asesinada la máxima lideresa del Copín, Berta Cáceres, y hoy nuevamente sigue derramándose sangre de las comunidades que son acompañadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Pendientes de Radio Progreso, cualquier otra información se la estaremos proporcionando en su momento. Continuamos en conexión. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Estamos ya en su sección Rompiendo Fronteras, acá en su noticiero de los medios libres, y queremos compartirles una información desde Europa, ya que exigen un alto a la difamación y a la persecución contra nuestros compañeros anarquistas, Mario González y Nuria Ramírez. Esta información nosotros la estamos recabando de el Centro de Medios Libres, ORG. Marzo 2016. Estas últimas semanas hemos recibido varios comunicados que dan cuenta del montaje que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México están construyendo una vez más en contra de nuestros compañeros anarquistas. El montaje jurídico y mediático vuelven a agudizarse en un momento en el que las autoridades universitarias pretenden desalojar la ocupación del auditorio Che Guevara, espacio que ha sido ocupado desde la histórica huelga de la UNAM en el año de 1999. Durante 16 años, las autoridades han provocado un sinnúmero de enfrentamientos y hostigamientos contra los ocupantes de este espacio, creando un ambiente de persecución y linchamiento mediático, prisión y represión. Un pronunciamiento emitido por la Cruz Negra Anarquista de México retoma un y hace énfasis en la actitud que las autoridades han asumido desde siempre para seguir amedrentando y difamando el movimiento anarquista en general y en este caso particular contra la ocupación de este espacio. Por medio de este pronunciamiento, no solo queremos evidenciar esta constante difamación y persecución en contra de nuestros compañeros Mario González y Nuria Ramírez, sino que queremos expresar nuestra preocupación y repudio al señalamiento de las autoridades y sus medios de desinformación que están construyendo contra nuestros compañeros, identificándolos como personas peligrosas. Asimismo, afirmamos que esta situación represiva forma parte de una estrategia mediática que incluso se inscribe a nivel internacional de persecución, montaje, difamación y represión contra nuestros compañeros anarquistas, sus formas de acción y de pensamiento. Esta estrategia se inscribe en la construcción de todo un escenario para atacar por todos los medios posibles los espacios autogestivos y autónomos contestatarios y opuestos al mundo de consumismo que nos imponen, así que a la gente que los frecuenta y los habita. Bajo este linchamiento mediático, el poder construye a sus enemigos, dando pie a toda la maquinaria de control social que se refuerza y extiende a pasos agigantados. El discurso de la violencia que utiliza el gobierno del Distrito Federal, en este caso, y las mismas autoridades universitarias, intentan bajo mentiras y señalamientos justificar su represión, que a fin de cuentas pretende acallar, desarticular, aterrorizar, criminalizar a los movimientos contestatarios que se gestan, y en este caso particular contra los grupos, movimientos, espacios y personas anarquistas que han sido objeto desde años antes de persecuciones y hostigamientos. Los grupos abajo firmantes hemos manifestado siempre que ha sido necesario nuestra solidaridad con Mario González y Nuria Ramírez, y en estos momentos estamos completamente atentos a la situación y a cualquier acto de intimidación y represión que ejerza en su contra. Alto al linchamiento mediático contra nuestros compañeros anarquistas y ocupantes. Alto a la difamación y a la persecución contra nuestros compañeros anarquistas, Mario González y Nuria Ramírez. En solidaridad. Y son varios grupos los que están firmando este pronunciamiento. Como voy a tratar de leerlo, son grupos de Europa. Les Trois Passants, Toulouse, Francia. Federación Anarquista Francfona, Francia, Suiza, Bélgica. Caracol Solidario, Besancon, Francia, Confederación General de Trabajo, Estado Español, adherentes a la Sexta Barcelona de Cataluña, Asociación Social Sindical Internacionalista de Zaragoza, Estado Español, CEDOS, Estado Español, Asociación Solidaria Café Rebeldía, InfoEspai, Barcelona, Cataluña, Asociación Ya Basta, Milano, Italia, Plataforma Internacionalista por la Resistencia y Autogestión, Tejiendo Autonomía, Italia, Alemania, México. Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha, París, Francia. Group Cafés y Casa Nicaragua de Lig, Bélgica. Plataforma de solidaridad con Chiapas y Guatemala, Madrid, Estado Español. Pues bueno, es así como la solidaridad entre anarquistas, pues no tiene fronteras, y es así que este pronunciamiento pues se hace a favor de los compañeros que están siendo hostilizados y sobre todo difamados en todos los medios de comunicación masiva acá en México. Y pues sabemos que ahora, después del montaje que está orquestando el gobierno federal, la PGR en concreto, en contra del compañero George, pues los ojos de muchos ratas, de muchos lacras que ostentan el poder, pues están haciendo todo lo necesario para pues atacar este espacio autónomo, atacar este espacio en donde se gestan muchas actividades populares, culturales y sobre todo autogestivas. Pues bueno, con esto tenemos esta nota y pasamos a más información en su noticiero de los medios libres, en su sección de Rompiendo Fronteras. Continuamos acá en su noticiero de los medios libres y pues ahora les traemos información desde Guatemala en esta sección de Rompiendo Fronteras. Esta información nosotros la estamos recabando de la prensa comunitaria Kilómetro 169. Este es un medio libre de allá, un medio libre de comunicación desde los pueblos de Guatemala. Y pues ellos nos informan que dos radios comunitarias fueron allanadas como resultado de una política y criminalización. Las radios comunitarias Agua Viva de San Pedro Carcha, que transmiten la frecuencia modulada FM 104.7, y Radio Vida, cuyo dial era 92.7 FM, ubicada en Táctic, ambas del departamento de Alta Verapaz, fueron allanadas por el Ministerio Público, MP, y la Policía Nacional Civil, el PNC, el pasado 8 de marzo del presente año. En los dos allanamientos, el MP y la policía sustrajeron documentos, equipo de cómputo, micrófonos, consolas y transmisores de 30 vatios. Por otro lado, rompieron puertas y ventanas de los inmuebles allanados, que de acuerdo a los encargados de dichas radios, el equipo sustraído tiene costo de 100.000 quetzales. En el momento en que llegó el Ministerio Público y la Policía Nacional a la sede de la radio Agua Viva, no se encontraba nadie, por lo que procedieron a romper los seguros de las puertas y, como si se tratara de criminales de alto impacto, registraron el lugar y se llevaron documentos de interés para los encargados de la emisora. Así lo relató Elsa Ichik, colaboradora de Agua Viva. Las emisoras tenían unos 15 años de estar al aire y su programación era variada y de interés comunitario. De acuerdo con Guillermo Ixim, colaborador de Radio Vida, en su programación se incluía un espacio semanal para el Centro de Salud, para la Comisaría 51 de Alta Verapaz y para la Municipalidad de Táctic. También se daba espacios a los bomberos voluntarios de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y a toda persona que necesitaba hacer un aviso o hacer una denuncia. La policía hablaba a través de la radio sobre la prevención de la violencia en nuestro departamento. También daban a conocer programas de prevención en festividades puntuales como Semana Santa o Navidad. Nosotros no cobramos cuando son avisos de interés comunitario, pero cuando se trata de anunciar una festividad pedimos una contribución voluntaria para cubrir los gastos de energía eléctrica, explicó Ijim, voces de Ixmuleu. El allanamiento de las radios nos afectó, pero más le afectó a las comunidades porque el equipo que se llevaron lo compramos entre todos. Con el equipo que nos quitaron cubríamos entre 10 y 12 kilómetros cuadrados. Nuestras transmisiones se hacían en idiomas Pocomchi y Quechi y castellano para que nos entendieran todas las comunidades de Táctic, añadió Guillermo Ixim. Atendiendo a la solicitud de los monopolios de la radiodifusión aglutinados en la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, el Ministerio Público obtiene una fiscalía especial dedicada a perseguir a las radios comunitarias por los supuestos delitos de hurto o robo del espectro radioeléctrico, amparándose en el Código Penal. El Código Penal, cuando se refiere al hurto de fluidos, artículo 249, habla de sustraer energía eléctrica, gas, agua, fuerza de instalación o cualquier otro fluido ajeno, y dicen en su artículo 254, robo de fluidos, que cuando los hechos a los que se refiere el artículo 249 se cometieran con violencia, serán calificados como robo. Interpretando los dos artículos del Código Penal en mención, se puede decir que no hay hurto porque el espectro radioeléctrico que utilizan las radios comunitarias está dentro del territorio de la comunidad o pueblo al que ellos se deben y no lo están sustrayendo del mismo. Además, no es una cosa palpable. Por otro lado, se evidencia que existe una clara criminalización hacia las radios comunitarias por parte de los monopolios de la radio en Guatemala y el Ministerio Público, pues las emisoras comunitarias no han cometido violencia contra nadie a la hora de usar su frecuencia, que no estaba siendo utilizada dentro de su territorio, por lo tanto no existe el delito de robo de frecuencias, pero sí de utilizar las leyes a favor o en contra de ciertos grupos de trata, se trata, entonces las radios comunitarias deberían iniciar una contracampaña en contra de las grandes cadenas radiales y televisivas que tienen acaparando el espectro radioeléctrico utilizando para ello el artículo 130 de nuestra Carta Magna que prohíbe los monopolios y privilegios en este país. En Guatemala, entre las grandes empresas que tienen acaparado el espectro radioeléctrico están Central de Radio, Emisores Unidas, Grupo A Alius, entre otras medianas empresas a quienes el Estado les ha dado en usufructo unas 20 frecuencias a cada uno. Por otro lado, la campaña de criminalización contra las radios comunitarias que tiene sonando la Cámara de Radiodifusión de Guatemala en sus radios comerciales no busca el respeto del Estado de Derecho o la defensa de derechos laborales o a sus empleados, como pretenden hacer creer a los guatemaltecos y guatemaltecas. Por el contrario, esta campaña lo que busca es mantener concentrado el espectro radioeléctrico en pocas manos. Entonces, el Ministerio Público prácticamente se ha convertido en el instrumento que las empresas radiales utilizan para apoderarse por completo del espectro radioeléctrico y seguir haciendo los grandes negocios políticos y comerciales que los han convertido en multimillonarios. Fuentes, Voces, Iximuliu. Y pues bueno, esta es la información desde Guatemala y pues en donde vemos cómo también el Estado guatemalteco pues está criminalizando las radios comunitarias y esto es muy común que suceda ya que los monopolios de comunicación pues son los que quieren acaparar todo el espectro radial y con esto pues aglutinar poder y sobre todo dinero. Pues es así como se la gasta este maldito gobierno y queremos que cese el hostigamiento y cese la persecución a todos los compañeros de las redes comunitarias, no solamente de Guatemala, sino de México, de Honduras, de Brasil, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú y todas las radios comunitarias de toda América. Pues bueno, continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Continuamos acá en su sección de Rompiendo Fronteras y desde Venezuela pues queremos compartirles este artículo de opinión del periódico Libertario realizado por Miguel Mora, esta nota que se llama Agricultura y la fiebre de oro en Venezuela. La fiebre del oro es posiblemente la nueva preocupación para la agricultura y para los ecologistas nacionales. Si bien es cierto que todo... Si bien es cierto, todo mineral constituye un premio de la naturaleza para los países que los contienen en sus territorios porque pueden servir para apuntalar la economía, el trauma venezolano del petróleo, del hierro, del aluminio, del carbón, de la cal y del mismo oro nos dice que basta de pensar que esa debe ser la esencia económica de la revolución, de las relaciones de producción, de las actividades extractivas, desde deja un saldo humano negativo. A su paso, crece la enfermedad, la destrucción de ecosistemas, la pobreza como herencia histórica del extractivismo y la presencia de organizaciones maléficas dedicadas al tráfico de mujeres para la prostitución y la creación de expendios de alcohol y demás drogas que expolian a los trabajadores hasta que tardíamente se percatan de que han perdido su tiempo, que son posiblemente más pobres que cuando llegaron a las minas y regresan con su malaria a morir a sus pueblos de donde emigraron a buscar riqueza. Tanta preocupación hay por el arco minero que una camarada hiperchavista pues ya se pronunció en Venezuela y pues es justo una situación que impera en muchos países de América Latina, en donde pues esta fiebre del oro pues provoca justo todo esto. Esta camarada hiperchavista dijo que este arco apunta con una flecha envenenada al río Orinoco. Miremos hacia el África y encontraremos las manchas de sangre que dejó la expoliación extractivista. Miremos a Latinoamérica y hurguemos cuántos pobres han dejado el carbón, el níquel, la plata, el oro. Nadie dice ahora, vale, un Potosí, allí no quedó nada. El estado Zulia, y lo dice, una canción pudiera tapizar sus calles con morocas de canto. El dinero ingresado por petróleo boliviano, uno de los mejores del mundo, se lo llevaron a la vista de todos y quedaron los pueblos también a la vista de todos reducidos en condiciones miserables de vida, mientras que esos proyectos extractivos no sean para construir futuro. Todo huele a lo mismo: destrucción, créditos, hipoteca y pobreza. En Venezuela, si cada que se produzca una caída en los precios petroleros comenzamos a buscar debajo de las piedras algo que podamos vender, lo encontraremos, pero sin hurgar bajo las piedras podemos tener agriculturas que responden a los buenos y bajos precios. Acostumbrados a gastar con mano suelta lo extractivo, hemos diferido la construcción de un proyecto transformador de la agricultura, de hacer la revolución en la agricultura. Las cifras muestran que existe una relación casi lineal entre el ingreso del petróleo, el oro negro y el incremento de las importaciones de todo tipo. La agricultura puede esperar, es la expresión de los extractivistas, y cuando los recursos financieros son escasos, la agricultura que espero estará en la carraplana. E invertiremos programas efectistas que son de pronto olvido. Y ahora estamos en el discurso del Dorado, aquel que provocó la masacre de los indígenas durante la conquista por el Imperio Español. Y pronto, cada quien con sus aparatejas tratará de romper el suelo patrio buscando pepitas y filones de oro. Pronto, los mapas probabilísticos de la presencia de oro estarán en internet y ya deben estar alistándose nuevos burdeles para la gente que moverá el oro. Y la pregunta de siempre, ¿para quiénes será la gran tajada aurífera? La agricultura hace unos meses vivió cortos momentos de reconocimiento social por la actividad económica y todavía de cuando en cuando coge primeras planas de la prensa nacional. Pero desde que el presidente Maduro anunció que la pelazón la acabará el oro, la gente tenía ganas de irse al campo, ha preferido guardar por su pepita de oro. Algo similar a lo ocurrido con la repartición de las gotitas de petróleo que nos corresponden y que terminó por arruinar el sistema agroalimentario nacional. ¿O no es calamidad un país con inmensas potencialidades de producción agrícola para alimentar unos 32 millones de seres que requieran sin importar más de 10 mil millones de dólares en bienes agrícolas? Si revisamos la historia de la agricultura venezolana, encontraremos que a finales del periodo colonial, los fusiócratas que todavía quedaban mantenían la tesis que solamente la agricultura era la actividad productiva real. El mercantilismo y el extractivismo no generaban riqueza mayor, incluso eran mal vistos por quienes hacían fortunas por esas vías. De una pequeña semilla se ve crecer un inmenso árbol que acumulará la materia que le aportará la tierra, el sol y el aire. Ese argumento sencillo lo utilizaron para apoderarse de la tierra como medio de fortuna y riqueza real. Claro, si los fisiócratas tenían también su talón de Aquiles, explotaban a los humanos que laboraban en sus tierras. Pero algo de razón tenían al ver a la agricultura como una actividad humana fundamental. La vieja adivinanza, oro parece plata no es, se ha transmutado y la respuesta no es plátano. La nueva respuesta es cuidado y metemos la pata otra vez. Que nadie ose decir que va a sembrar el oro como se dijo de sembrar el petróleo. Pues bueno, es este artículo de opinión de respecto pues del extractivismo, este artículo de opinión de Miguel Mora respecto del oro y la agricultura, que pues son dos actividades pues que se han estado utilizando en un discurso de bienestar y de pues se utiliza también como, pues, como fuentes de ingresos, pues, en a gran escala, tanto la agricultura como el extractivismo, pero sabemos que ambas actividades, pues, destruyen a la Pachamama. Y bueno, nos vamos a más información en esta su sección Rompiendo Fronteras. Bueno, y continuamos con la sección Rompiendo Fronteras. Ahora nos vamos con esta noticia del periódico El Libertario. Esto es sobre Venezuela. Alcedo Mora en Tumeremo sobre la desaparición forzada en Venezuela. El pasado 27 de febrero se cumplió un año de la desaparición forzada de Alcedo Mora en Mérida, supuestamente secuestrado por personas vinculadas a la extracción de gasolina del territorio nacional con destino a Colombia, con la anuencia y complicidad de trabajadores de PDVSA y funcionarios de gobernación de ese estado. Su luctuoso extravío coincidió con la desaparición de 17 mineros en Tumeremo, en el estado de Bolívar, por parte de una banda delictiva dedicada al extractivismo de oro, con la posible anuencia de los cuerpos de seguridad municipales. No es casual que algunos sobrevivientes de este hecho informaran que había personas con chalecos antibalas y las siglas SEBIN y SIGPC impresos en sus pechos. Ambos casos no solo son víctimas de la política depredadora de un posible sector del oficialismo y del AMPA, que se han dedicado a la extracción de commodities para enriquecer sus arcas personales. Resulta paradójico que una partida de gálfaros pueda realizar una actividad extractiva de gran envergadura sin la anuencia y complicidad de las autoridades locales. Esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de que en Venezuela se está practicando la desaparición forzada de personas como una política de Estado, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. En el artículo 2 se entiende por desaparición el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea en obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Tal y como se desprende del párrafo anterior, la aquiescencia del Estado es una de las principales razones por lo cual podríamos hablar en estos casos de desaparición forzada, debido a la precaria participación y escasos resultados arrojados por parte de los organismos judiciales. Es necesario acotar que aunque el Ministerio Público se ha movilizado para determinar responsables y en ambos casos el Defensor del Pueblo se ha pronunciado, la misma es escueta y solo determina las responsabilidades de los autores materiales y no los intelectuales. No se investiga a fondo la compleja maquinaria de bienes y personas que se deben poner en funcionamiento para extraer gándolas de gasolina en la frontera o para mantener campamentos donde se extrae oro a cuenta que cuentan hasta con comedores. Hoy el nombre de Alcedo Mora se mezcla con el de 28 mineros y con los hermanos Schneider y Eliezer Bergel, todos ellos víctimas de la política extractivista. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bueno, esto es lo que sucede allá en Venezuela. Como podemos ver, pues este involucramiento de bandas del crimen organizado, en este caso para cuestión extractiva de petróleo y oro, en complicidad con miembros del Estado allá en Venezuela, pues ha generado esta serie de desapariciones de trabajadores. Y bueno, pues eso es lo que sucede en este país sudamericano. Vámonos con más noticias internacionales. Y continuamos aquí con las noticias internacionales en la sección Rompiendo Fronteras, en este su noticiero del 18 de marzo de este 2016. Vámonos con esa noticia de los compañeros de Solidaridad, periódico comunista libertario. La legislación del aborto, 30 años de violencia y vulnerabilidad hacia las mujeres chilenas. Esta nota es firmada por Pilar Caballero. Yo tendré un niño. si tal es mi deseo y no sufro ninguna presión moral, ninguna institución o imperativo de orden económico debería obligarme a hacerlo. Esta prerrogativa constituye mi poder político, al igual que otros agentes productores. Yo puedo, si la situación lo exige, presionar a la sociedad con mi producción. Este es un extracto de un manifiesto de 343 mujeres en abril de 1971 en Francia. Chile es el único país de América del Sur en el cual la interrupción del embarazo es penalizada sin excepción, luego de que la dictadura militar derogara el artículo 119 del Código Sanitario y autorizó el aborto terapéutico entre 1931 y 1989. Desde 1991 se ha presentado una serie de proyectos, ya sea con el fin de liberalizar o penalizar más duramente el aborto. Estas iniciativas legislativas han sido discutidas en el Congreso chileno, sin embargo, aún no se ven traducidas en una ley de aborto. Año a año se esfuman los derechos de la mujer en la defensa trascendentalista de la vida del cigoto, nudo de proyecciones biológico-religiosas que no son nunca asumidas como tales. El 31 de enero de 2015 el Ejecutivo presentó un proyecto que pretende despenalizar el aborto solo en tres situaciones: si el embrión o feto padeciese alteraciones congénitas o genéticas incompatibles con la vida, en caso de violación o de riesgo para la vida de la mujer. A pesar de que el anuncio lo realizó la propia presidenta Michelle Bachelet, ya ha transcurrido más de un año y la discusión en la Comisión de Constitución sigue a la espera. Ha pasado más de un año del último proyecto de ley, sin embargo, son casi tres décadas que el Estado de Chile ha prohibido a las mujeres interrumpir sus embarazos, desconociendo sus capacidades de tomar decisiones libres y autónomas con respecto de sus propias vidas. La demanda por una nueva normatividad crecerá hasta terminar con la legalidad del aborto, para poner fin a la exposición a situaciones de vulnerabilidad y sufrimiento evitables. Una legislación que termine con esta prohibición, que violenta gravemente los derechos humanos, es un paso más en el camino por conquistar los derechos hacia la igualdad y la dignidad de las mujeres. Bueno, esta nota es compartida por los compañeros de Solidaridad sobre esta cuestión que en los últimos meses pues ha sido discutida ya entre la sociedad chilena respecto a la cuestión del aborto, y pues ya 30 años en que se criminaliza a las mujeres por decidir sobre sus propios cuerpos. Bueno, vámonos con más noticias internacionales aquí en Noticias ML. Desde el ombligo del monstruo. continuemos acá en su noticiero de los medios libres. Ya estamos en su sección desde el ombligo del monstruo y pues bueno, queremos compartirles justo un spot que lo han realizado los compañeros de Radio Cupa. Este spot es pues por el primer aniversario del Radio Cupa, y son varias invitaciones que están haciendo los compañeros de Radio Cupa para ver que para que asistan a sus distintas actividades. Habrá actividades dentro de el espacio ocupado de dentro del espacio del Ocupache. Pues bueno, continuamos acá en su noticiero de los medios libres. Vamos a escuchar este spot del primer aniversario de Radio Cupa y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Rompiendo el cerco informativo. La producción y difusión de información que los grandes medios de comunicación no tocan. Recuperando la palabra. Lo que estamos haciendo es justamente ubicarnos dentro de un movimiento social que camina abajo de la izquierda. Medios independientes. Y medio libre, bueno, pues medio libre también responde a la libertad de definirse políticamente. Te invitamos al primer aniversario de Cupa Radio, el próximo lunes 28 de marzo, de 12 a 15 horas. Mesa redonda en la sala virtual Alejandro Estrafo, a las 12 horas. Programa especial en las cabinas de Volvo Radio, a las 14 horas. Ocupa Radio. Recuperando los espacios y la voz. Ocupa. Construye. Resiste. Continuamos en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo, en su sección desde el ombligo del monstruo. Y pues bueno, queremos compartir la información de esta editorialista de allá de Tamaulipas, que como en ocasiones anteriores acá en el noticiero de los medios libres hemos estado pues recabando información desde su portal Justicia Gráfica. Estoy hablando de la editorialista Sofía Pacheco, quien nos comenta que ella ha estado realizando varias columnas editoriales respecto de lo que impera, la inseguridad que impera, y sobre todo el contubernio de las autoridades en este estado fallido de Tamaulipas. Y ella nos comenta que en Ciudad Victoria apareció el cuerpo sin cabeza, esto al mediodía del 18 de marzo. Se encontró en el monte maniatado. El lugar donde abandonaron se ubica en la salida Mante, cerca de la empresa Sello Rojo. Esta empresa es de leche. Se dice, sin confirmar, que la cabeza humana apareció, pero en la misma capital, enfrente de un casino. En Reynosa asesinaron en una camioneta a un hombre que salió del cine en un centro comercial allá en esta ciudad fronteriza. Hay que recordar que también, mencionar que pues ha habido muchos enfrentamientos entre grupos paramilitares, grupos de la delincuencia organizada, contra elementos de la Secretaría de Marina, así como también de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como también pues el mando único que supuestamente es el que está haciendo las labores de seguridad en este estado de Tamaulipas. En Nuevo Laredo se reportaron persecuciones y balaceras. En Nuevo Laredo, un joven fue sustraído de su domicilio el pasado martes por policías federales, alegando que solo lo interrogarían y lo regresarían. Sin embargo, Daniel Castillo López, de 16 años, fue encontrado en un despoblado sin vida, visiblemente golpeado y con una fractura por arma de fuego en el parietal derecho. Testigos denunciaron en redes que federales golpeaban bien feo a un muchacho. Efectivamente, el cuerpo del joven fue encontrado donde señalaron los denunciantes cibernautas. Pero este maldito secretario de Gobernación, Osorio Chong, dice que Tamaulipas ya está tranquilo. Pues esto es mentira. Repudiamos todo el sistema gubernamental, institucional, que según lo dictado es de que ellos preverán por la seguridad de todos, pero esto es mentira. Continuamos con más en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Thank you. Bueno, y vámonos en esta sección desde el ombligo del monstruo con una noticia desde el estado de Morelos, allá en la comunidad indígena de Amilcingo. Pues el gobierno municipal de Temuac no respeta la decisión del pueblo en la elección por medio de usos y costumbres. Esta noticia es publicada por los compañeros de Hijos de la Tierra, quienes pues retoman un comunicado firmado por la Asamblea Comunitaria General de Amilcingo, municipio de Temuac. Este comunicado va dirigido al gobierno estatal, a los medios de comunicación, a los pueblos del estado de Morelos, a la ciudadanía en general. En tiempo y forma, fue entregado al gobierno municipal de Temuac un documento el 29 de febrero respaldado por 760 firmas, en las que se informaba de nuestra decisión del formato de elección de ayudante por medio de usos y costumbres, y se pedía incluir en la convocatoria estos términos. El día 6 de marzo del presente año, reunida la Asamblea Comunitaria General de Amilcingo y ejerciendo nuestro derecho a elegir por medio de usos y costumbres a nuestro ayudante municipal en la Asamblea General, respaldados por 916 firmas, elegimos a nuestros ayudantes municipales para el trienio 2016-2019. Después de que el gobierno municipal emitió una convocatoria que ignoraba nuestra decisión de la forma en cómo se elegirían nuestras autoridades y reiteraba la elección por medio de las urnas. Después de un ir y venir con la presidencia municipal, en la que nunca se nos recibió la presidenta, y con representantes de INPEPAC, fue hasta el día 16 de marzo que el municipio nos reconoció, y presionado por INPEPAC no tuvo otra opción más que citarnos a una reunión con la presidenta municipal, Edith Cornejo, así como un representante de esta organización, INPEPAC, y los integrantes de la planilla que se registró dentro de los tiempos estipulados en la convocatoria y que son gente muy ligada al gobierno municipal. También estuvo presente otra planilla que se registró fuera de los tiempos que marcaba la convocatoria, de forma agresiva, golpeando la mesa y alegando que los usos y costumbres son del pasado, que hay que adecuarse a las nuevas formas, intentando dar una cátedra de qué son los usos y costumbres, alegando que solo son las fiestas tradicionales como el Día de Muertos, y denotando una gran ignorancia en el tema. Los funcionarios del gobierno municipal, comenzando por la presidenta municipal y su abogado, nos citaron a esa reunión solo para informarnos que las elecciones serían por medio de urnas, violando su propio reglamento al aceptar a una planilla que se registró fuera de tiempo y violando nuestros derechos como pueblo indígena, todo esto legitimado y legalizado por INPEPAC. Es así que el día 18 de marzo quieren imponernos una elección que no es legítima ni legal por las violaciones a las propias convocatorias y por ignorar nuestra decisión respaldada por 917 firmas de elegir por medio de usos y costumbres. El gobierno municipal, en complicidad con el grupo de choque encabezado por Humberto Sandoval y cobijado por los intereses individuales de otro pequeño grupo que conforma la otra planilla, y que en realidad lo único que hizo al registrarse fue abrirle la cancha para este juego de simulación de elección de ayudantes por medio de urnas. Están montando un teatro que solo dará legalidad a una imposición sobre nuestro pueblo, nuestro sentir y pensar de cómo debemos elegir a nuestras autoridades. Dado que el gobierno municipal es juez y parte en este conflicto y que no está dando justicia a nuestro pueblo, ya hemos realizado nuestra elección por medio de usos y costumbres. La Asamblea en general rechaza y desconoce la elección por medio de urna y voto, ya que viola nuestros derechos como pueblo indígena. Es así que la Asamblea Comunitaria General decidió realizar acciones ante esta imposición. Ya se están tocando las campanas, haciendo uso de nuestro derecho a los usos y costumbres, ya que las urnas significan una imposición. Hacemos un llamado a los pueblos y a la sociedad para que estén pendientes de los hechos que este viernes 18 pueden ocurrir, y alcen la voz, su palabra y su exigencia en contra de esta imposición, y apoyen al digno pueblo de Amilcingo, que hoy estará defendiendo su territorio y su derecho a elegir. Hacemos un llamado al gobierno estatal, al Congreso del Estado y al propio INPEPAC para que hagan que se respeten nuestros derechos y nuestra integridad física y emocional, y no sean cómplices del gobierno municipal encabezado por Edith Cornejo. Bueno, este comunicado es firmado por la Asamblea Comunitaria General de Amilcingo, municipio de Temuac, allá en el estado de Morelos. Y pues nuevamente el gobierno municipal hace gala de su ignorancia al desconocer que pues la elección por usos y costumbres en una comunidad indígena está completamente reconocida incluso por organismos internacionales. Y bueno, pues estemos atentos a lo que sucede allá en Amilcingo en estos días, y para prestar toda nuestra solidaridad con las comunidades indígenas de nuestro país. Bueno, vámonos con más noticias

de una comunidad de la montaña, este compañero policía comunitario Samuel Ramírez, quien pues todavía sin cumplir los 18 años, como lo menciona Néstora Salgado, pues fue llevado a una a un reclusorio sin respetar su minoría de edad. Bueno, pues vamos a escuchar estas intervenciones en esta rueda de prensa. Recordemos que ahí en nuestro sitio pues podrá encontrar los audios de la rueda de prensa completos. En esta ocasión pues queremos solamente transmitirles algunos extractos que son pues representativos de esta conferencia y de esta lucha que han dado los familiares y las organizaciones en todo el país y en otros territorios en el mundo para que se logre esta libertad tan ansiada de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero, Néstora Salgado García. Nos acompaña el día de hoy otras luchas y causas sociales. Están compañeras y compañeros de San Salvador Atenco. También nos acompañan padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que buscan a sus hijos. También nos acompañan Marco Antonio Suástegui del Consejo de Ejidos y comunidades opositoras en la presa La Parota. El antropólogo Abel Barrera, director del Centro Tlachinolan, quien nos va a dirigir unas palabras. ¡Viva Néstora! ¡Viva la policía comunitaria! ¡Viva! Compañera comandanta Néstora, comandanta de la policía comunitaria, ¿cuánto cuesta pelear por la justicia en un estado hecho trizas por el poder caciquil? ¿Qué precio hay que pagar con los testaferros de la justicia del estado por defender los derechos del pueblo? ¿Cuántos delitos cometiste según el gobierno caciquil por ser fiel al mandato de la Asamblea Regional de la CRAC para combatir a los grupos de la delincuencia? ¿Por qué una mujer de la policía comunitaria ejemplar como tú fue enviada a un calabozo donde se encuentran recluidos los delincuentes de alta peligrosidad? ¿Quién le dio la orden al ejército y la marina para que te detuvieran y te llevaran custodiada a Acapulco y de inmediato trasladarte en avión al penal de Tepic, Nayarit? Comandanta Néstora, ¿por qué tuviste que pagar tan cara la osadía de combatir a las autoridades que delinquen, a los policías coludidos con el crimen, a las autoridades civiles que trabajan en contubernio con los jefes de la maña y al ejército actuando en complicidad para proteger los intereses de la delincuencia organizada? Le vamos a dar el uso de la palabra a Giovanni Torres, quien es comandante de la Policía Comunitaria. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de lucha. Les pido de la manera más atenta a todos los medios que realmente lleven a todos los lugares esta verdad que nosotros siempre levantamos, porque nos tacharon de delincuentes, de secuestradores, porque teníamos a delincuentes en reeducación. Con esto se comprueba que las policías comunitarias, y como siempre lo manifestamos al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal, que las policías comunitarias son totalmente legítimas, que estamos dentro del marco legal, que hay leyes que nos amparan para que nos organicemos, que los policías comunitarios somos gente de nuestro pueblo, gente que decidimos, si se puede decir así, la forma de morir. La forma de morir porque hemos decidido morir, pero luchando y dándole seguridad a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestro pueblo. No morir como los chivos, como los borregos amarrados. Entonces, por eso es que estamos aquí y seguimos aquí en pie de lucha, para seguir demostrándole al pueblo mexicano que no hay otra opción más que las policías comunitarias para podernos dar, para darle seguridad realmente a nuestros pueblos. Nos dimos cuenta que en Olinalá, con la presencia del ejército mexicano, de la marina, policía estatal y municipal, eran incapaces de darnos seguridad. Nos hemos dado cuenta que no solamente los policías comunitarios han sido encarcelados y han sido reprimidos, sino que todo aquel que se organiza para defender su tierra, para defender su agua, su territorio, o la misma educación, han sido encarcelados, compañeros. Nosotros no le pedimos al gobierno que nos dé, sino que nos deje vivir en un pueblo seguro, en un pueblo con educación de calidad, y que realmente sigamos nosotros manteniendo las tierras que otros lucharon para que nosotros podamos vivir ahí. Quiero decirles que no esperen a que tengan un familiar preso para que se una a nuestras vidas. Que no esperen a que les desaparezca un hijo para que luchemos juntos con los padres de los 43. Que no esperen a que nos quieran quitar sus tierras, que debemos de trabajar y que es el momento de que todos tenemos que luchar y seguir adelante. Entonces exigimos la libertad de nuestros 9 compañeros presos de la CRAC, que este es el claro ejemplo que ellos no debían de haber estado ahí, si realmente el gobierno hubiera respetado la ley 701. Para nosotros los policías comunitarios, la única paga que tenemos es la seguridad y el agradecimiento del pueblo que puede transitar y convivir en las calles, compañeros. Y quiero invitarlos a que debido a esta lucha que llevamos, logramos encontrarnos con tanta gente valiosa, valiente y que nos ha apoyado. Y que así hemos logrado trabajar con familiares de presos, de diferentes, de distintos presos, diferentes luchas. Y pudimos formar un comité nacional por la libertad de los presos políticos, lo cual hemos llevado 2 encuentros nacionales, uno en Puebla y el segundo encuentro nacional en la ciudad de Oaxaca. Y que ahora nos encaminamos para nuestro tercer encuentro nacional por la libertad de los presos políticos, que va a ser el 23 y 24 de abril en Olinalá, en la tierra de la compañera Nestora y comandante. Están todos invitados para que podamos sumarnos y seguir luchando por nuestros compañeros. Porque la tierra no se vende, se ama y se defiende. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias. Vamos a dar la palabra a doña Lucencia Obraco, quien es esposa de Gonzalo Molina, también actualmente preso. Primeramente, leer una carta o un mensaje que envía mi esposo, desde donde él está incluido. Y dice así: compañeros y compañeras de las diferentes expresiones que se encuentran aquí presentes, desde el Cerezo de Chilpancingo, Guerrero, reciban un fuerte abrazo y mi reconocimiento para la lucha incansable que han dado y que de seguro seguirán dando hasta lograr la libertad de todos los presos políticos del país. Quiero decirles que la libertad de la compañera Nestora Salgado no solamente es la libertad de una persona, sino es la libertad de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hoy ha quedado demostrado que nuestra CRAC PC es legal y legítima y que ampara las leyes. Nuestros pueblos, sin temor alguno, podrán hacer uso de sus derechos, podrán hacer seguridad y justicia, tal y como lo marca la ley 701. El Estado no tendrá excusa ni pretexto para que los presos de la CRAC sigan en la cárcel, pues estamos por los mismos delitos que la compañera. Quiero que sepan que nuestros pueblos sufren la miseria, la marginación y la represión del Estado. Sufren las consecuencias de este sistema capitalista, que solo le interesan las riquezas que tienen nuestros territorios comunitarios. Por eso les hago un llamado, pero principalmente a la compañera Nestora, para que no nos abandonen, para que no abandonen nuestros pueblos y comunidades, nos necesitan. Termino diciéndoles que tengan presente que donde quiera que me encuentren, seguiré luchando por la construcción del poder popular que dará como resultado la transformación de esta sociedad tan desigual, injusta, que margina a los pobres y principalmente a los indígenas. Lo haré hasta el último aliento. No me despido porque siempre he estado con ustedes. Los invito a seguir luchando, recordando siempre que el respeto a nuestros derechos será justicia. Atentamente, Gonzalo Molina González. Ahora le vamos a dar la palabra a Agustina García Jesús, esposa de Arturo Campos, quien actualmente se encuentra preso también por ejercer sus funciones como comandante de la policía comunitaria. Bienvenida, doña Agustina. Hoy estamos aquí apoyando a Nestora como compañera de lucha y ha sido muy valiente ser mujer y aguantó todo tipo de tortura, pero aquí está presente ahorita con nosotros y eso es la fuerza para nosotros. ¿Cómo nos han atacado como gente indígena? Tal vez porque somos mixteco o tal vez porque somos gente que no tiene dinero y el gobierno nos humilla como nos humilla. Pero esos sí, compañeros, esos, el orgullo y la dignidad siempre vamos a estar, está presente que todo tipo de amenaza que hemos tenido. Como esposa de Arturo Campos Herrera, consejero regional de la Casa de Justicia del Paraíso, municipio de Ayucla de los Libres, Guerrero, estoy acá exigiendo la libertad inmediata a mi esposo Gonzalo y a todos los presos que están en Ayucla. Igual están encarcelados injustamente. Los abogados han aportado pruebas, pero no se cansa el gobierno de tenernos así, humillarnos de esta manera, fabricando delitos a nuestros compañeros. Y eso para el gobierno es justicia, porque ellos empezaron con su proyecto de la crack por tantos delitos que ha habido en nuestra comunidad. Ha habido violaciones, asaltantes, asesinatos. Esta playera yo me la puse representando a mi esposo Arturo Campos Herrera. Y estoy aquí en representación de otras compañeras. Hoy es la audiencia de mi esposo Arturo Campos en Chilpancingo. Hoy las compañeras están ahí en la audiencia. Y voy a comentar también, hace pocos días incendiaron mi casa queriendo matar toda la familia. Esa lágrima que ve es de dolor, de tristeza, de rabias, de cómo nos tiene el gobierno en Guerrero. ¿Por qué nos tratan de esa manera? ¿Acaso yo no tengo derecho a igual que a los ricos por ser indígena? ¿Por qué le afectan mucho los comentarios al gobierno? Pero muy simple la respuesta, porque el gobierno nunca ha podido con la delincuencia, porque el gobierno nunca ha podido dar respaldo a nuestra comunidad. Y eso es el coraje del gobierno. La lucha apenas comienza. Vamos a seguir luchando, organizando la comunidad. Vamos a seguir luchando para tener libertad a los compañeros. Hay muchos presos de conciencia y nadie lo voltea a ver. Hasta ahorita me doy cuenta que sí hay muchos presos de conciencia. ¿Por qué encarcelan a los presos de conciencia? ¿Y por qué no los delincuentes? ¿Y por qué los que hacen el bien tienen que estar en prisión? Bienvenida, tu libertad nos da esperanza. Pues bueno, los saludos a todos los presentes. Les agradezco infinitamente este apoyo, esta solidaridad. Le agradezco a Dios por haberme permitido volver a estar aquí con todos ustedes, con mi gente, con mi familia, con mi policía comunitaria y todos los luchadores sociales. Pero sí me llena de tristeza que muchos medios, y no es un reclamo, pero de verdad que muchos medios no llegan a donde los necesitamos. Tenemos que hacer una labor tan fuerte para lograr la atención de uno de ustedes. Si supieran cuántas denuncias tenemos en nuestros pueblos, si supieran cuántas denuncias tenemos con nuestra gente humilde, con nuestra gente que nadie la voltea a ver, que por ser humildes, que por ser campesinos, son ignorados y no son escuchados. No hay una voz para ellos. Yo les pido a ustedes, por favor, que si de verdad tienen el gusto por el periodismo y la comunicación, que volteen a verlos, que volteen para nuestros pueblos necesitados, para nuestra gente. Quiero que sepan que pasé un tiempo encarcelada solamente por pedir justicia, por denunciar a un presidente corrupto el presidente de Orinagán Guerrero, el señor Eusebio González Rodríguez, y al síndico procurador Armando Pacón Jiménez, y también al exgobernador Ángel Aguirre, que gracias a él estuve pasando tiempos horribles. No pudiera siquiera, no hay palabras como pues nosotros los presos podemos decir lo que pasamos allá adentro. Conmigo se ensañaron, conmigo hicieron lo que más pudieron. Es difícil luchar contra el gobierno cuando se lleva una consigna, pero peor aún, solamente fue por defender a mi pueblo, por denunciar los abusos a nuestros niños, a nuestras jóvenes, a las violaciones que hacían a nuestros niños de 7 años, donde hacían videos pornográficos con nuestros niños. Yo soy la voz del pueblo, yo soy la voz de los que no tienen voz, soy el rostro de los que no tienen rostro, de los que nadie ven, de los que están presos y que nadie sabe que están presos. Mi voz se escuchó, mi gente logró traspasar las fronteras para los medios, pero hay cuántos presos, hablamos de 500 presos políticos en México, mis compañeros de la GRA. Por eso ahora yo les pido a dar el siguiente paso. El primero ya se dio, lo logramos, estoy libre gracias a todos ustedes, pero el siguiente paso, compañeros, es la lucha por los 500 presos políticos. Compañeros, quiero decirles que me tocó ver que al hospital llegaron presos con las vísceras destrozadas por los policías, por los carcelarios. No es justo que lleven al hospital a la gente cuando ya se está muriendo, porque solamente la llevan a morir. En ese hospital mueren, yo creo que cada semana uno o dos, tres presos, de los que yo me pude dar cuenta y de los que no lo sé. Quiero hacer un llamado al gobernador de Guerrero para la pronta excarcelación de Gonzalo Molina, de mi compañero Arturo Campos Herrera, de nuestro compañero Samuel, que es un niño que no tiene por qué estar ahí, no cometió ningún delito, solamente fue por traer un arma, pero un arma para defender la vida de su pueblo, para defender la vida de sus hijos, de él mismo. Por eso está preso. Un niño que no tenía 18 años y lo metieron a una prisión de adultos. Pido al gobierno de Guerrero que tome cartas en el asunto con nuestros compañeros de la GRA, que los liberen, porque al haberme liberado y haber puesto atención en la ley 701, por ende vienen mis compañeros conmigo. Mis compañeros no son delincuentes. Es desaparecido, asesinada o está tras las rejas. Así es la historia de esta mujer guerrera que decidió alzar la voz por su gente y por su tierra. Cuando el miedo quiere matar la esperanza, cuando la pobreza abunda y el dinero ya no alcanza, si toda oportunidad de una vida digna se acaba, no queda más que pelear por tener un mejor mañana. Luchador social, condena, serás perseguido. Ser luchador es mucho peor y exige un mayor castigo. Es la lógica de aquel que comete impunes delitos. Quitan el poder al pueblo y el miedo imponen a gritos. Mientras la tierra llore sangre y la injusticia sea mucha, el único lugar de la mujer será en la lucha. Así que escucha, con estora se levantan las voces de estas mujeres. Bastantes lágrimas hemos muerto ya, demasiadas veces ya. Mujer, tu voz rompió el silencio, tus ojos recobraron tanto amor cuando tu alma volvió a arder por el fuego. Lágrimas. batalla clama justicia, aflora en su pecho tristeza y ahora la rabia en su ser sin demora, que quiere vencer la injusticia y pregona los vientos como una dragona. Creadora prima, I feel that balance is coming back. We are waking up now, goddess. Thank you for your guidance. Calling out to every woman of humanity, every female soul in dimensions, wherever you may be. Dioses, guerreras, las madres tierras. Today we join hands and rezamos together. We unify, paying attention, autonomous. The more you make us disappear, the more you wake up us. Rise up with the renaissance of higher conscious. And what is to mend is not seen in barbas. Even with the thoughts and mass, conocerán the gates you think we want to pass. The stakes for committing errors. Now all of them is going to strike. Y sigue cantando el corazón. Rimas ardiendo, tumbando la prisión. Abriendo cráteres en una celda comprimida. Derritiendo el metal que me ve a diario. Quedamos quebrando, tumbando muros y prisiones.